Uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 17, 18, 19, 20.